El corcho. Hace unos años, un supervisor visitó una escuela. En su recorrido encontró algo que llamó poderosamente su atención. Era una maestra atrincherada atrás de su escritorio. Los alumnos hacían un gran desorden. El cuadro era caótico. Él decidió presentarse. «Permiso, soy el supervisor de turno. ¿Algún problema?» «Estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos muchachos. No tengo láminas, la secretaría no nos manda material didáctico». En la escuela tampoco, el director no nos da material y nos quiere dar permiso de solicitarlo a los alumnos y padres. Por supuesto, no nos apoyan. Es más, ni siquiera se presentan a preguntar por sus hijos. Los alumnos, por su parte, no muestran ningún interés por aprender. Y más de la mitad del grupo está reprobado. El supervisor, que era un docente de escuela rural y que siempre amó su profesión, vio un corcho en el piso del salón, por cierto, lleno de basura. Lo tomó con aplomo y se dirigió a los alumnos. ¿Qué es esto? Un corcho, señor, gritaron todos los alumnos. Bien. ¿Y de dónde sale el corcho? De la botella, señor. Lo coloca una máquina. Del alcornoque, de un árbol, respondían animosos los alumnos. ¿Y qué se puede hacer con la madera? Continuaba entusiasta el docente. Sillas, una mesa, un barco. Excelente, tenemos un barco. ¿Quién lo quiere dibujar? ¿Quién quiere escribir el nombre del puerto donde está el barco? Escriban ahora. ¿A qué estado corresponde ese puerto? ¿A qué país corresponde? ¿Quién sabe el nombre de un personaje famoso que haya nacido ahí? ¿Por qué es famoso? ¿Alguien recuerda alguna canción que hable de ese lugar? De ahí comenzó una tarea incansable en la que relacionó varias disciplinas a la vez. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase, conmovida, dijo: Señor, nunca olvidaré lo que usted me ha enseñado hoy. Muchas gracias. Pasó el tiempo. El supervisor volvió a la escuela y buscó a la maestra. Ella estaba acurrucada atrás de su escritorio, y los alumnos otra vez en total desorden. Maestra, ¿qué ha pasado? ¿No se acuerda de mí? Sí, señor, ¿cómo olvidarme? ¡Qué suerte que regresó! No encontré el corcho. ¿Dónde lo dejó? Autor desconocido. El éxito, en cualquiera de sus formas, es el resultado de hacer las cosas con pasión y ser perseverante.